Todos yo conozco una muchacha así, que caminaba así, moviéndose muy sabrosón. Y todos te gritaban al pasar: móvete para acá, un meneito para allá, un meneito aquí, un meneito allá. Móvete mi chiquita, que te quiero ver bailar, un meneito aquí, un meneito allá. Móvete cosita linda, que te quiero ver gozar. Yo conozco una muchacha así, que caminaba así, moviéndose muy sabrosón. Y cuando le gritaban al pasar: móvete para acá, un meneito para allá, un meneito aquí, un meneito allá. Móvete mi chiquita, que te quiero ver gozar, un meneito aquí, un meneito allá. Móvete cosita linda, que te quiero ver bailar, te quiero ver bailar, cosita mía. Móvete así, así, así, cosita mía, ya. Yeah.